Comenzaba a hacer frío. Me dejé caer poco a poco por encima de la borda, bordeando las estribaciones interiores, entoné la colina. Poco después atravesaba el riachuelo. Esto me condujo a las cercanías del lugar donde había encontrado a Ben Gunn. Había pocas estrellas que apenas brillaban. Pronto un enorme disco plateado comenzó a subir por detrás de los árboles. La luna se había levantado. Finalmente llegué al linde del caldero. Nada se movía. Junto a la casa un gran fuego se consumía. No era costumbre nuestro hacer grandes fuegos. Comencé a temer que hubiera ocurrido una desgracia durante mi ausencia. Una cosa era segura. ¿Montaban mal la guardia o qué es lo que pasaba? Llegué a la puerta y entré, decidido a ocupar mi lugar para dormir. Tropecé con una pierna y su dueño se volvió gruñendo, pero sin despertar. De repente una voz estridente chilló en las tinieblas. «¡Doblones de a ocho! ¡Doblones de a ocho! ¡Doblones de a ocho!» El loro de Silver, el que cuidaba de la guardia mejor que nadie, anunciaba mi llegada en esos momentos. No tuve tiempo de recobrarme. Con un tremendo juramento, la voz de Silver se dejó ir. «¿Quién anda ahí?» Intenté huir, pero tropecé con alguien. Retrocedí y caí en brazos de un segundo individuo que lo cerró sólidamente y me tuvo casi cogido. «¡Trae una antorcha, Dick!» ordenó Silver. Uno de los hombres salió y regresó con una tea encendida. Los piratas se habían adueñado de la casa y las provisiones. Los filibusteros eran 6 en total. 5 estaban de pie, el otro tendido en el suelo, apoyado sobre un codo mortalmente pálido, y el vendaje que envolvía la cabeza manifestaba claramente que había sido herido, y no hacía mucho tiempo. «Así que tenemos Hanji, Jin y Silver, pero por mis truenos, han venido a visitarnos, ¿no? Vamos, avanza, es una amabilidad de tu parte, vamos, camina rápido». Y se sentó en el timonel del aguardiente y relleno de pipa. «Ahora Jin», prosiguió Silver, «ya que estás aquí, voy a darte mi opinión. El capitán Small es un marino, estoy dispuesto a reconocerlo, pero feroz en su disciplina. Haces bien en precaverte del capitán. El mismo doctor te maldice a muerte. ¿Sabes qué dice de ti? Pues que eres un ingrato bisonzuelo. En resumidas cuentas, la historia es esta. No puedes reunirte con tus amigos porque nada quieren saber de ti, a menos que haga una banda tan fuerte como la que tú pretendes hacer, con lo que te quedarías solo. No tienes otra solución que unirte al Capitán Silver, ¿me entiendes? Mis amigos estaban vivos, y aunque yo creyera en parte la afirmación de Silver de que andaban irritados conmigo, me sentí aliviado por su suerte. «¿Debo responder entonces?» pregunté con voz temblorosa. A través de las palabras de Silver, había sentido la amenaza de muerte. «Muchacho, nadie te da prisa. Toma el tiempo que quieras. Reflexiona, nada más. En tu compañía el tiempo transcurre tan dulcemente, ya lo ves. Bueno, si tengo tal opción, estimo que tengo derecho a saber lo que ocurre o no se puede saber. ¿Qué queréis vosotros aquí y dónde están mis amigos? Ayer por la mañana, señor Hawking, durante la guardia, el doctor Livesey se presentó con bandera de parlamento y me dijo: Capitán Silver, os han traicionado, la nave ha partido. Y bien se nos ocurrió echar una mirada y ¡truenos! Del navío no había rastros. Bueno, dijo el doctor, hagamos un trato. Nos pusimos de acuerdo y de aquí el resultado. Las provisiones, el aguardiente, el fortín, la leña que os habéis cuidado de pilar y toda esta maldita edificación nos pertenece ahora a nosotros. ¿No entienden ustedes? En cuanto a ellos, han escapado e ignoro su paradero. Y si tú te imaginas de que te incluye en el trato, atiende a las últimas palabras que pronuncia el doctor. «¿Cuántos sois?» le pregunté. Y él me respondió: 4, uno de ellos herido. En cuanto a ese muchacho, no sé dónde se encuentra. Sé que se vaya al diablo, que se vaya al diablo como le importe. Poco me importa a mí. Eso fue lo que me dijo. Bueno, suceda lo que suceda, me da igual. Pero tengo una o dos cosas que deciros. La primera es que os halláis en mala situación. Perdiste el barco, el tesoro y varios de nuestros hombres. Y os diré a quién se debe vuestro fracaso. Yo estaba en el barril de manzanas la tarde en que llegaron a la vista de la isla, y os oí, tanto a ti como a John, y a ti, Dick Johnson, y a Hans, que ahora yace en el fondo del mar. Y repelí cada vez una de nuestras palabras en cuanto pude. Respecto a la goleta, he sido yo quien he cortado las amarras y quien he eliminado a los hombres a bordo. Y a mí me pertenece el mérito de haberla llevado a un lugar seguro donde ninguno de vosotros la encontrará jamás. Matadme o dejadme con vida, como gustéis. Pero aún debo deciros algo más. Si me dejáis con vida, en favor compensará el otro. Y cuando se os procede con piratería, yo haré por vosotros cuanto está en mis manos. Es a vosotros que os toca elegir, ¿me entienden? Matad a uno más, lo que de nada os va a servir, o dejadme con vida y conservad un testigo para que os salve de la horca. Con gran asombro mío había quedado como petrificado, mientras seguían así, añadí: y ahora, señor Silver, os considero aquí como el mejor. Si las cosas fueran mal, cuento con vos para informar al doctor de mi conducta. «No olvidaré nunca este gesto», dijo Hilbert con tono tan singular que pude concluir si se burlaba de mí, de mi petición, o si se hallaba favorablemente impresionado a mi favor. «También yo tengo algo que decir», exclamó el viejo marinero de la cara color caoba. «Fue él quien reconoció a Perro Negro». «Yo añadiré algo más». «¡Truenos!», agregó Silver. «Fue este muchacho quien hurtó el mapa de Bill Barnes». Desde el comienzo hasta el fin, Jim Hawkins nos ha puesto obstáculos en nuestro camino. «¡Ahí va!», exclamó Morgan, lanzando un juramento. Y dio un brinco con un puñal en la mano. «¡Atrás!», gritó Silver. «¿Quién te crees que eres? ¿Acaso el capitán aquí? Da un paso adelante e irás allí dando muchos valientes muchachos, dando brincos para salvarte de una puñalada». «Tom tiene razón», dijo a otro de los que estaban presentes. «¿Alguno de estos caballeros quiere vérselas conmigo?», rugió Silver. «Decidlo, si lo queréis. El que busque me encontrará. Quien se atreva, tome un puñal y le veré el color de las tripas. Cojo como soy antes de haber vaciado esta pipa». Ni uno se movió ni nadie dijo una palabra. «Aquí soy el capitán por elección», dijo Silver. «Soy el capitán porque os aventajo en todos vosotros en cuanto sabéis. No queréis luchar como caballeros de fortuna, de modo que os aseguro que vais a obedecer. Simpatizo con este muchacho. Es más valiente que la partida de ratas que formáis. Esto he de deciros, que nadie le ponga una mano encima. Tenedlo por dicho». Se produjo un largo silencio. La furtiva mirada de Silver no dejaba de vigilar a sus inseguros partidarios. Entonces se fueron agrupando poco a poco en el extremo del fortín, y su sordo murmullo era como el incesante susurro de un arroyo. Alzaban los ojos, pero no eran para mí a quien miraban, sino a Silver. «Parece que tenéis mucho que decir», dijo Silver. «Os escucho, hablad». «Te pido disculpas, capitán», habló uno de los hombres. «Esta tripulación está descontenta. No le gusta que le tomen el pelo. Tiene iguales derechos que las otras tripulaciones, ¿no me entiende? Me tomo la libertad de decirte que, según tus propias leyes, podemos discutir todos juntos. Te vuelvo a pedir disculpas, capitán. Recomiéndote por ahora como tal, pero reclamo mis derechos a hablar y deliberar por mi cuenta». Y con un breve saludo se adelantó fríamente hacia la puerta y salió de la casa. Los otros uno a uno siguieron su ejemplo. Cada uno saludó al pasar, cada cual dio un pretexto. «Está conforme al reglamento», dijo uno. «Consejo del castillo de proa», dijo Morgan. «Quedamos solo Silver y yo». «Escucha, Jim Hawkins», dijo con firmeza Silver, pero con voz apenas perceptible. «Estás a dos pasos de la muerte, y lo que es peor, de la tortura. He visto que tú eres de la traza de los buenos. Me he dicho, sostén a Hawkins. John y Hawkins te sostendrá. Eres su última baza, John. ¡Por los truenos! ¡También es la tuya! Entonces comencé a comprender oscuramente alguna cosa. ¿Queréis decir que todo está perdido? ¡Sí, maldita sea! ¡Así creo! ¿Quieres ahorcarme? ¡Compréndeme, Jim! ¡Compréndeme, por favor! ¡Tengo una cabeza sobre mis hombros! ¡Ahora estoy al lado del hacendado! Sé que ese navío se encuentra seguro al lado de algún lago de la isla. ¿Cómo te las has arreglado? Lo ignoro por completo. Supongo que Hounds y O'Brien se han cambiado de casaca. No pregunto ni tampoco permito que me pregunten. Sé cuando una partida está perdida. ¡Ah, cuántas cosas hubiéramos podido hacer los dos juntos! Echó un poco de licor en un cubilete y me ofreció. Y yo rehusé. Bueno, voy a tomarme un trago. Necesito algún estimulante, pues se aproximan las dificultades. Y a propósito, Jim, ¿cómo es que el doctor me ha entregado el mapa? Eso no entiendo. Mi rostro expresó una sorpresa tan sincera que juzgó inútil insistir. Pues bien, sin embargo, algo ha hecho. Está oculta otra intención, estoy seguro. Algo, Jim, que tanto puede ser tan bueno como regular. Y bebió otro trago sacudiendo su cabeza rubia como un hombre que aguanta lo peor. Uno de los filibusteros, cuyo corrillo duraba ya bastante tiempo, entró y repitiendo lo mismo saludo, que para mí tenía algo que ignoro, le solicitó prestarle la antorcha un momento. Silver le dijo que podía llevársela. Nos quedamos a oscuras. Por las aspilleras cercanas observé que los conspiradores estaban agrupados en medio camino entre el fortín y la empalizada. Uno sostenía la luz, otro estaba arrodillado en medio y vi la hoja de una navaja abierta brillando en su mano. Además de la navaja tenía también un libro. Cuando el que había estado de rodillas se levantó, todos se dirigieron a la casa. «¡Ya vienen!», dije a Silver. «Que venga, muchacho», dijo con calor. «No he enseñado a todos mis triunfos». Silver abrió la puerta y los cinco hombres, apelotonados en su entrada, empujaron uno a uno de ellos y se fueron hacia adentro, el que cruzó cautelosamente con la mano bien cerrada delante de él. «¡Adelante, muchacho!», exclamó Silver. «Pásame eso que llevas ahí, marinero de agua dulce. Conozco las reglas. No haré ningún daño a un emisario, ¿me entiendes?». «La mancha negra», exclamó después de ver lo que había entregado el emisario. «¡Por todos los cielos! Así que traes la mancha negra. Arrancasteis el papel de una Biblia, ¿no es cierto? ¿Quién ha sido el loco que ha roto una Biblia?». «¿Qué os dije?», intervino Morgan. «Nada bueno podía salir de esto». George Murray, y el larguilucho de los ojos amarillos, intervino emplazando a Silver a leer la nota. Silver, dando vuelta al papel, leyó. «Dispuesto. Buena caligrafía», comentó al escribirse. «Tú, George, ¿qué estás haciendo? No me extrañaría que fueras el futuro capitán», agregó. George presentó cuatro ocasiones formales a las que John respondió, como todo lo había dicho. «Todos sabéis de avanzar lo que yo sé». «¿Quién lo ha pedido? ¿Anderson, Hans y tú, George?». «Tú eres el peor de esa pandilla de inútiles y tienes la pretensión de convertirte en el capitán. ¿Tú que no has sido bandido?». «Truenos. Eso rebasa todo lo imaginable. Es mi respuesta número uno. En cuanto al cuarto punto, el referente es este muchacho. ¿No veis a un rehén? ¿Vamos a perder el rehén?». No, nunca, por favor. Tal vez represente nuestra última oportunidad, cosa que no soportaría. Sobre el tercer punto, quizá no os interese contar con un verdadero doctor o que os venga a visitar cada día. A ti, John, con el cráneo hundido, y a ti, George Murray, no haces cosas más lamentables que lo que dices y todavía tienes los ojos amarillos como la corteza de un limón. Tal vez tampoco supisteis de que era un barco de socorro en ruta. Hay uno está tan lejos. Ya veremos quién estará contento de tener un rehén cuando lleguemos a eso. Y en cuanto al segundo punto,